se fue. Está en el cielo y se llevó mi querer. Tristes recuerdos solamente quedó. Y un grito en lamento se oye en mi corazón. Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué. Me la llevaste, sufro ahora sin su amor. Siendo tan joven apenas comenzó a vivir sus amores, de mí se enamoró. Bailando al ritmo de Tiny. Paso los días tomando licor. Es que no puedo llorar más mi dolor. Me hace falta su amor para vivir. Como está en el cielo, mi deseo es morir.